L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Nos fuimos a dormir anoche con la noticia de que la ONU aprobaba una resolución en la que se impone una zona de exclusión aérea en Libia y permite el uso de la fuerza para su implantación. En estos momentos Gaddafi ya tiene prácticamente el control de Libia y tiene acorralada la ciudad de Bengasi, símbolo de la resistencia. Ha sido una resolución in extremis cuando el dictador estaba a punto de ganar la guerra. Queda saber si esta nueva resolución no es una significación más de los países occidentales, que no sea una de esas resoluciones que nunca se llegan a llevar a término, como en el caso de Palestina, que solo se haga algún tímido amago hipócrita, al igual que siempre se han tratado los asuntos árabes. Ahora, los pueblos de estos países exigen coherencia. La pasividad y la inoperancia de los políticos de los países occidentales no tiene más que un nombre: vergüenza. No vergüenza solo por eso. No deseábamos en ningún momento una intervención al estilo Irak. No, por favor, no más democracias impuestas por líderes con visiones mesiánicas que desean salvar a los pobres desgraciados musulmanes a base de bombas de uranio empobrecido. Vergüenza, porque esta pasividad esconde una intención de fondo aún más sibilina. Es un mensaje, el mensaje de que no se va a permitir así como así el triunfo de las revoluciones en el mundo árabe. Democracia sí, pero hasta ahí no más. No hasta el punto de que la democratización llegue a los países del Golfo, donde Estados Unidos y sus aliados poseen los más importantes bastiones de influencia, como Bahrein, donde está estacionada la quinta flota americana, o Yemen, o Arabia Saudí, donde las protestas se extienden por el noreste, en la zona más rica en petróleo. A partir de ahora, el impulso de la gente que está exigiendo la devolución de su dignidad puede ser barrido a sangre, con el consentimiento tácito de esa cosa que se llama comunidad internacional. Esa es la lección que se extrae de la inoperancia de Occidente en estas últimas semanas. Y además, las dictaduras no han tardado en leer ese mensaje. Corriendo han enviado tropas a Arabia Saudí y Emiratos, a Bahrein, a aplastar las manifestaciones, con el consiguiente enfrentamiento y muertes entre la población. Y ya van 7 detenidos entre los líderes de estas movilizaciones. Claro, es que antes no se atrevían. Parecía que después de Túnez y Egipto no había esa carta blanca para reprimir brutalmente a sus ciudadanos. Pero claro, y es que resulta que estos países tienen población chií, en algunos casos mayoritariamente. Han sido los malos de la película en este esfuerzo reduccionista con el que se nos explica la historia de la zona, un esfuerzo que no resulta más que propaganda y manipulación. Los chiís son la mayoría de la población de Irán. Chiís son los que echaron al Shah, que era el buen aliado. Jomeini, el malo que lo echó, era chií. Por lo que Irán es malo, malísimo, y por tanto tanto chií que se levanta, chií que puede caer en el ámbito de Irán. O sea, del demonio, un silogismo muy, muy trabajado. Esta es la bestia negra de Estados Unidos desde 79, cuando sufrieron una enorme humillación con la revolución de Irán. Ahí se empezó a gestar la imagen del enemigo y sus ámbitos de influencia. Nada tiene que ver que el chiismo es una corriente de interpretación del Islam, que puede ser hasta de las más moderadas, ¿no? Que la población de los diferentes países árabes han convivido tradicionalmente, que muchos son chiís, pero todos, sobre todo, son de sus países, como han demostrado en el Líbano o en la guerra de Irán-Irak. Eso no cuenta. De nada sirve saber que el 80% de la población de Bahrein es chií, que están sometidos a un régimen dictatorial que los tiene marginados. Insistimos, es el 80% de la población, y que lo que piden es justicia y democracia. Lo mismo que en Arabia Saudí. Aquí son solo un modesto 15% de la población, pero están situados en la zona más rica de reservas de petróleo. Tampoco cuenta que también han habido manifestaciones en Riad, la capital, donde no hay tanto chií, y que la revolución está dando muestras de ser panárabe. Es la exigencia de un pueblo a sus gobernantes de que dejen de ser vasallos de Occidente, que dejen de enriquecerse a base del expolio de su tierra y de las gentes, y que las sociedades árabes y musulmanas tengan la posición en el escenario internacional como históricamente les corresponde, tanto por recursos como por historia y cultura. No olvidemos que son la cuna de la civilización. Para finalizar, solo deciros que, si tenéis un poco de tiempo, vayáis viendo Al Jazeera, que tiene un canal inglés. que van siguiendo el proceso que están viviendo estos países al minuto. Y allí quizá podemos contrastar un poquito toda la información que se nos está vendiendo en estos lares. No es de extrañar que los periodistas de esta cadena se hayan convertido en un objetivo militar occidental y estadounidense, y que el último periodista asesinado sea de esta cadena, el de este día 15 en Libia. Hoy, en el apartado de actualidad, nos fijaremos en la iniciativa de un colectivo, los Sea Shepherd, que han conseguido que la flota de ballenera de Japón abandone la caza de cetáceos esta temporada. Pero antes, repasaremos la crisis libia y las consecuencias para la revuelta árabe. En casa, hoy tocaremos el caso de los bebés robados en España y tendremos una conexión telefónica con Mallorca para hablar de la privatización de Aena, con un trabajador, Miquel, que está afectado por esta decisión. En la minisección de Economía, hoy escucharemos brevemente al economista Arcadio Oliveras, que analiza en una conferencia el impacto positivo desde el punto de vista económico que ha tenido la migración en España. Ayer mismo se hacía pública una encuesta de dudosa factoría que constataba un aumento de la xenofobia en Cataluña. A nadie se le escapa que CiU hace tiempo que comparte el discurso alarmista y sensacionalista del PP respecto a la migración. Y así llegaremos a la segunda parte del programa para analizar el fenómeno de la migración desde el punto de vista de Mustafa, nuestro invitado de hoy. Llegó a Cataluña hace 5 años, donde trabaja y colabora con diferentes colectivos, y nos hablará desde su experiencia personal. Y en el apartado de recomendaciones, que no pudimos incluir en el programa anterior por problemas técnicos, hoy sí os recomendaremos una trilogía de películas, una exposición y varias actividades. Solo nos queda felicitar a nuestras compañeras de Rebeldes sin Sombra por el magnífico programa que hicieron el jueves 10 en Radio Bronca, con conexiones nacionales e internacionales con mujeres de todo el mundo. Y a los organizadores del concierto de los Bloques Fantasmas, para la coordinadora de Radios Libres, un saludo a todos y todas. Estáis escuchando Electrones Libres en Radio Bronca. Escoltes Electrons Lliures a Ràdio Bronca. El pasado 31 de mayo, 9 personas fueron asesinadas por el ejército israelí cuando viajaban rumbo a Gaza en la Flotilla de la Libertad. Iban 6 barcos, más de 700 personas, 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Ayuda que nunca llegó a su destino. Truncando las esperanzas de más de 1,5 millones de palestinos que viven en Gaza. ¿Os hacéis idea de cómo se vive en Gaza? Desde el año 2007, su población sufre un bloqueo ilegal por parte del gobierno israelí que les mantiene asfixiados, maniatados, silenciados. Viven en una cárcel a cielo abierto donde nadie puede entrar ni salir. Donde el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria. Donde los derechos humanos son pisoteados cada minuto. Imagínense cómo es sentirse olvidado. Les han robado sus cultivos, les han ocupado sus tierras, les han echado de sus casas. Pero no han logrado acabar con su dignidad. Resisten como pueden. Ante el silencio impasible de la comunidad internacional, que no escucha, que no mira, que no condena. Hace 2 años tuvo lugar una masacre sin precedentes. Las bombas israelíes mataron a más de 1.400 personas. El 85% eran civiles, más de 300 eran niños. Y silencio. Israel incumple las resoluciones que le impone las Naciones Unidas. Se viola de manera sistemática la legalidad internacional. Se está cometiendo un genocidio. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Impotencia. Humillación. Olvido. Llanto. Indignación. Tristeza. Desesperación. Injusticia. Desolación. Dolor. Vergüenza. Deseo de luchar. Rabia. La próxima primavera florecerán nuevas esperanzas. Una segunda flotilla internacional zarpará rumbo a Gaza para intentar romper el bloqueo. Para aliviar la agonía que padecen los palestinos. Para devolverles la ilusión. Para reinventar sus anhelos. Nos esperan con los brazos abiertos. Tú nos puedes ayudar a conseguirlo. Súmate a la iniciativa. Nosotros ya lo hemos hecho. Palestina nos necesita. Embárcate. Y como última noticia, todavía sin confirmar a nivel oficial, Gaddafi declara un alto el fuego después de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de una zona de exclusión aérea con la consiguiente intervención de la OTAN. Bueno, nos acaba de llegar. Sí, la verdad es que si hacemos un seguimiento un poco de repasamos los acontecimientos, hemos visto que esta semana se han reunido varias veces y que parecía que en un momento, o sea, Gaddafi estaba ganando la guerra y esto es lo que ha provocado que a última hora de anoche decidieran aprobar esta resolución. Se ve que Francia y Inglaterra son los que están detrás de presionar a Rusia y a China para que decidieran abstenerse finalmente. Y bueno, creo que son como bastante contradictorias, ¿no?, todas las afirmaciones, porque por un lado hemos escuchado esta mañana al hijo de Gaddafi riéndose y diciendo que ellos no se tenían que esconder de nada, y creo que a las 2 de la tarde es cuando se ha hecho pública, ¿no?, este alto el fuego que el gobierno de Gaddafi ha decidido. Bueno, pero es que no sabemos si realmente esto tendrá. También hay que tener en cuenta de que Gaddafi ya había planteado que habría una tregua hoy a partir de las 12 de la noche, no, el sábado a partir de las 12 de la noche, para darle la oportunidad, entre comillas, a la población de Benghazi para entregarse y acogerse a una supuesta amnistía, cosa que evidentemente la población de Benghazi no creía en absoluto y estaban dispuestos a seguir luchando y morir. Bueno, morir si era lo que tenía que pasar. Entonces, anoche se declaró esta nueva resolución de la ONU y salieron los bengasíes a celebrarlo. De hecho, las imágenes en Al Jazeera eran de celebración y de mucho contento por parte de la población del este de Benghazi y Tobruk. Y Tobruk. Y de hecho, Tobruk en principio había sido ya ocupada por las tropas. Y realmente estaban en las puertas. De hecho, ayer habían bombardeado el aeropuerto. De hecho, esta mañana en Al Jazeera, bueno, hemos hecho la recomendación porque realmente mucha de la información la tenemos que contrastar directamente desde la fuente de Al Jazeera, que tiene allá todo a una serie de reporteros en las diferentes ciudades, con lo cual podemos seguir minuto a minuto lo que está pasando. Y comentaban de que hoy también se había bombardeado por la mañana antes de esta supuesta declaración de alto al fuego. Se había bombardeado de nuevo el aeropuerto, o sea que las tropas de Gaddafi estaban llegando ya directamente a Benghazi. ¿Cuál es la realidad? Es que este es el problema, porque por ejemplo ahí se están moviendo muchas fichas, o sea que Arabia Saudita hace 3 días o 4 días el gobierno de Bahrein dejara que las tropas de Arabia Saudita entraran a Bahrein y desde que Gaddafi parecía que la comunidad internacional o Europa estaba mirando a Japón con el tema del terremoto, el tsunami, la alarma nuclear, Gaddafi decide aprovechar este titubeo por parte de Europa y resulta que empieza realmente a masacrar a la población y a decidir que él no quiere ganarla, no quiere perder la guerra. Y bueno, en teoría Francia antes ya había recibido y había dicho que Francia consideraba a los opositores como únicos y legítimos representantes del pueblo libio y que les iban a ayudar. Alemania rechazó cualquier intervención y no sé, ahí se generó un conflicto de intereses porque claro, Estados Unidos tiene intereses en Arabia Saudita y tiene intereses en Bahrein. Y hay una cosa, ayer nos llegó a la universidad que, bueno, a través de personas que trabajan con la diplomacia en este país, que lo que pasa es que no los podemos nombrar, que Siria, está mandando armamento a Gaddafi, que por eso era tan importante que se bloqueara, que las Naciones Unidas bloquearan el envío de armamento a Gaddafi, y que por otro lado Argelia está mandando milicianos para ayudar a Gaddafi en esta guerra. No son solo mercenarios, como se está diciendo, sino que Argelia también está apoyando a Gaddafi porque tiene miedo de que el siguiente sea él. De hecho, la Liga Árabe se ha reunido esta mañana después de la aprobación de esta resolución de la ONU y ha votado también el espacio este de excepción aérea con las abstenciones de Argelia y de Siria. O sea, más o menos el juego político está por ahí. También hemos de tener en cuenta que ayer ya se desalojó la Plaza de la Perla en Bahrein. O sea, de hecho las manifestaciones y los enfrentamientos siguen, pero lo que es la acampada en la propia plaza ha sido desalojada a base de represión, de gases lacrimógenos, etc., con 40 detenidos, aparte de los líderes. Y hay muertos, ¿no? Porque ha habido muertos, sí. Lo que pasa, el número no sé exactamente, no lo tengo aquí, pero lo de los 40 detenidos ayer y 40 detenidos entre los manifestantes y los 7 de los líderes que sabían de los diferentes partidos que están pidiendo la democratización de Bahrein, han sido detenidos. Entonces, ayer. ¿Qué creéis vosotras que está pasando? O sea, en el sentido de que aquí empiezan a chocar los intereses que tiene Estados Unidos y Gran Bretaña con todo el Golfo Pérsico, y lo que tú explicabas, ¿no? Que la mayoría es chií y que es precisamente una minoría suní, estas monarquías sunís que están reprimiendo a esta mayoría chií, que están aprovechando las revueltas en los otros países árabes del norte de África para empezar a pedir más derechos, en teoría eso es lo que nos dicen, empiezan a chocar con los intereses de Francia que tiene en el norte de África. No entiendo muy bien. Ha habido un momento en que realmente era muy difícil saber a qué estaba jugando Europa. Unidos. Sí. O sea, realmente Estados Unidos también ha estado muy ambivalente estas últimas dos semanas con todo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que son países que están rodeando Irak. O sea, ahora mismo Irak sabemos cómo está la situación. Entonces yo creo que tienen bastante miedo de que toda esa zona se contagie de una, como ellos considerarían, inestabilidad de cara a los intereses occidentales. Yo creo que por ahí es una, porque son los primeros productores de petróleo. Yo creo que es marear la perdiz. Totalmente. Se han estado mareando la perdiz. Porque estaba claro, o sea, Gaddafi iba avanzando, las tropas iban avanzando y no se tomaba ninguna decisión. Yo creo que sinceramente ha sido marear la perdiz, alargar, darle tiempo para asustar al resto de países y in extremis. Y luego además ya sabemos quién es Saddam Hussein, sabemos que, pues, lo que habíamos comentado antes, es un superviviente nato. Ah, es Gaddafi. Gaddafi es un superviviente nato, ¿no? Saddam lo era también. También lo era, pero claro, a todo cerdo le llegan San Martín, y bueno, no me lo callo. Y supongo que en principio estas declaraciones del hijo de Gaddafi, pues yo quizás las vería como un poco más, en el fondo yo creo que su hijo también es muy consciente, de hecho, ¿no? Amenazó con explicar, ¿no? Secretos, entre comillas, sí. ¿No? De Francia, de la hecho, subvención de las elecciones presidenciales de Sarkozy, ¿no? Sí. Sin ir más lejos. Sí, yo creo que realmente Gaddafi ya es un cadáver político. ¿Vosotros creéis que lo matarán? ¿Que mandarán así un comando? No, yo no creo que no necesiten ni eso, ¿eh? Sinceramente, lo que creo, perdona un momento, acabo. Yo sinceramente lo que creo es que Gaddafi se va a quedar con lo que tiene, o sea, el tema este de hechos consumados. Y ya veremos qué pasa con la zona de Bengasi y Tobruk, a lo mejor pues algún, que realmente siempre ha sido bastante, una zona bastante molesta para Gaddafi, con lo cual no creo que le importe mucho deshacerse. A lo mejor hacen una pequeña, pues como hacen esto, una zona de seguridad, y luego pues ya veremos, ¿no? Tiempo al tiempo. Pero de momento yo creo que se trata de una política de hechos consumados. Gaddafi se mantiene en el poder. Y veremos si Occidente de nuevo vuelve a hacer tratos con Gaddafi, seguro, de aquí a un tiempo, cuando esto haya pasado, o con sus hijos. Pero cuando dicen que van a usar todas bueno, sí, estamos faltas de tiempo. Bueno, pues ya lo seguiremos analizando más adelante, porque ahora viene una guerra. O sea, ahora viene una guerra y las guerras no se ganan bombardeando. En algún momento van a tener que bajar a tierra y ya sabemos lo que pasa cuando bajan a tierra, ¿no? Que se enfangan y las cosas se complican. Además, esto que has dicho tú, que Gaddafi va ganando terreno y han estado mareando la perdiz, bueno, ahora realmente Gaddafi ha reconquistado casi todo el territorio, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Bueno, un pequeño grupo de acción directa, los Sea Shepherd, consiguen que Japón ponga fin a la temporada de caza de ballenas en la Antártida. Este pequeño grupo de acción directa, los Sea Shepherd, que ha conseguido que Japón ponga fin a la temporada de caza de ballenas en la Antártida, a mediados de febrero ya el capitán del barco, Steve Irwin, perdón, el capitán de uno de los barcos de esta organización conservacionista que persigue y ataca a las ballenas anunciaba que después de casi un mes persiguiendo a la flota ballenera japonesa en la Antártida, esta había decidido abandonar la temporada. Según los japoneses, estos necesitan cazar unas 750 ballenas por campaña para que les salga rentable. El año pasado los Sea Shepherd ya habían conseguido salvar unas 400 ballenas, pero ha sido esta temporada la primera en la que la industria pesquera japonesa ha decidido no seguir matando cetáceos. En todo caso, los Sea Shepherd desconfían de esta decisión porque piensan que es posible que detrás de esta haya una estrategia política, ya que en junio de este año la Comisión Ballenera Internacional, que la forman unos 77 países, se reúne para decidir si la moratoria que lleva vigente casi 25 años que prohíbe la caza de ballenas a nivel comercial se ratifica o no. Esta comisión, que se fundó en 1946 para regular la caza y comercio de cetáceos, tiene una división ideológica, digamos. Por una parte hay una postura de los países que buscan proteger y conservar a las ballenas, y después están los países, que entre ellos está Japón, Noruega e Islandia, que promueven una caza comercial de las ballenas. Para cerrar este bloque, ahora vamos a poner una canción de unos compañeros, El Fuego y la Palabra, con el tema de... Un momento, que Susana quiere decir. No, ya, es igual. Ya está. Quería hablar de decir quiénes son los Sea Shepherd y cuál es cuál es el objetivo y cuáles son sus principios, ¿no? Que creo que es importante. Sí. Bueno, hay una página web que podéis ver, que yo creo que es muy importante que la veáis. La verdad es que de vez en cuando una noticia de alguien que consigue algo, pues la verdad es que sienta bien con todo lo que está pasando. Pese a que ellos duden de la realidad o el trasfondo de esa consecución, pero bueno, felicidades. Pero la verdad es que es muy entretenido leer la bitácora del capitán explicando cómo día a día están persiguiendo a los balleneros y que guau, y da ilusión. Bueno, pues... Y luego recordar que han sido... Y en Islandia, por ejemplo, siguen pretendiendo que se les considere terroristas al mismo nivel que Bin Laden, según declaraciones. Bueno, y bueno, que el colectivo los Sea Shepherd pues decidieron llevar a cabo abordajes directamente contra los barcos balleneros, acción directa. Y bueno, es lo que quería sí comentar. De hecho, sus barcos son de color negro y su símbolo es una calavera con el palo de un pastor y lo otro, ¿qué es? Y la verdad el es tritón, que, el tritón. Y la verdad es que además tienen muy claro que anteponen la vida de las ballenas a las vidas humanas. Sí, ellos decidieron hace tiempo que la vida de las ballenas vale más que la vida de las personas, e incluso la propia suya. Ellos no tienen miramientos en este sentido, y por eso que los consideran terroristas, ¿qué serían? ¿Terroristas acuáticos? Ecológicos. Terroristas ecológicos. Bueno, pues la página web es www.seashepherd.org. Ahora sí, ¿no? Ahora ponemos el fuego de la palabra. Perdona. Pero estos barcos deberían ser... No, era importante, ¿eh? Yo creo que era importante porque sí, es verdad que si no queda como muy Mustafa, vacío. ¿Un barco qué? No debería ser un barco blanco, no debería ser un barco negro. Un barco blanco.

pero después de eso se han visto desbordados porque más de 1.000 personas en este momento están redactando sus peticiones y además tienen más de 5 mails sin poder contestar. Piden ayuda porque están desbordados. Lo que piden es ayuda económica, la implantación de un teléfono gratuito para que las personas puedan poder ponerse en contacto, ya que hoy solamente tienen un móvil, la creación de una oficina en cada una de las comunidades autónomas y que el Estado gestione el banco de ADN que ha creado la propia organización ANADIR. Y además piden que por favor se deje entrar a los archivos que están protegidos por la Ley de Protección de Datos. Esta es una noticia que nuestras compañeras de Rebeldes sin Sombra cada semana están aportando datos y bueno, sería interesante hacerle el llamamiento aquí, que ellas también hacen todos los lunes, que es que las personas que se encuentren en esta situación pues se acojan, vayan a la página web de esta asociación o que se pongan en contacto con la radio para que podamos ayudarles a gestionar lo que tengan que gestionar. La siguiente noticia a nivel nacional que nos ha estado llamando la atención estos días tiene que ver con la próxima privatización de AENA. Vemos que los trabajadores están siendo víctimas de una campaña de criminalización al anunciar su derecho a huelga. Para ello, para hablar de todo esto, tenemos a un compañero, a Miquel. Hola, Miquel. ¿Me oyes? Sí, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me oyes bien? Sí, ahora mejor, sí. Oye, Miquel, esto salta mucho, estaba muy fuerte. Queríamos, tú que estás viviendo esto en primera línea, en piel directa, queríamos hacerte unas cuantas preguntas. Primero, sobre todo, la principal. ¿En qué consiste la privatización de AENA? Bueno, la privatización se lleva gestando bastante tiempo, ¿no? Ha habido distintos modelos y el actual, que se aprueba vía decreto ley sin apenas debate parlamentario el 3 de diciembre, consiste en la creación de una sociedad mercantil donde AENA traspasará todas sus infraestructuras aeroportuarias y la gestión de las mismas. Y después esta sociedad mercantil posteriormente podrá concesionar aeropuertos o crear filiales gestoras de aeropuertos que serán gestionados de forma individual. Ese es el marco un poco general. ¿Hola? Hola, tenemos pequeños problemas técnicos. A ver, y esto a nivel de los trabajadores, ¿cómo se afecta? ¿Cómo se está afectando ya y cómo se afectará en el futuro? Bueno, en un primer momento, nosotros por el mero hecho de pasar de AENA a una sociedad mercantil, perdíamos la condición de empleado público. El personal de AENA no es funcionario, pero tiene la categoría de personal laboral, ¿no? Entonces, AENA es un ente público empresarial cuyos trabajadores tienen esta categoría, ¿no? Este estatus. Sin embargo, al pasar a una sociedad mercantil, este estatus automáticamente se pierde. Entonces, el gran caballo de batalla está siendo intentar buscar algún tipo de acuerdo de garantías que proporcione estabilidad laboral a largo plazo. Y fundamentalmente, el respeto del convenio colectivo que en este momento está en vigor. Hola, Miquel. Yo tengo una pregunta. Parece ser que han habido negociaciones y que se ha llegado a un acuerdo. Sí, bueno, esta semana, el martes pasado, bueno, la madrugada del martes al miércoles, se alcanzó un principio de acuerdo, un preacuerdo, porque en toda esta negociación siempre los negociadores se comprometieron a no firmar un acuerdo definitivo, sino firmar un preacuerdo que tendría que someterse a votación por las bases, porque en esta ocasión la negociación no es de algo anecdótico, como puede ser un convenio colectivo o una pequeña subida salarial, sino que están en juego muchos puestos de trabajo. Entonces, ese preacuerdo debe ser ratificado en las urnas el jueves de la semana que viene. ¿Y nos podrías explicar un poquito qué es lo que contempla este preacuerdo? El tema de las subrogaciones y... Sí, bueno, en principio yo lo he podido leer solo una vez, ¿no? Entonces, un análisis en profundidad no puedo hacer porque es un texto legal bastante complejo. Pero a grandes rasgos se ha cambiado algo el mecanismo por el que se iban a hacer las externalizaciones, las concesiones de los aeropuertos en un primer momento de Barajas y el Prat, posteriormente pueden venir otros. de tal manera que los derechos de los trabajadores en principio quedarían garantizados. El trabajador se iría subrogado a aquella empresa con los derechos blindados de cara al futuro. Esa es la lectura primera que he podido hacer del texto, ¿no? Lo que pasa es que es un texto complicado porque una privatización de estas características no se ha hecho nunca. Se han hecho otras de otro tipo, pero como esta no. Y es complejo todavía hacer una valoración. Hola, Miquel. Yo también tengo una pregunta para ti. ¿Por qué se privatiza AENA? O sea, personalmente no tengo mucho contacto con AENA, no sé muy bien cómo funciona, ¿no? Desde aquí, desde Cataluña, siempre se le ha hecho mucha crítica, bla, bla, bla, pero la cuestión es que a nivel de empresa no es una empresa que tenga déficit, o sea, no al revés, es una empresa que le hace ganar dinero al Estado. Entonces, no se nos escapa que probablemente aquí lo que hay es lo de siempre, ¿no? Hay unos poderes que son las Kloplovich y los Botín y todos estos, ¿no? Que se han ido, que exigen al Estado irse deshaciendo de todas estas empresas que no fan fallidas, sino que todo lo contrario, y para quedárselo ellos, ¿no? O sea, ¿por qué se privatiza AENA si funciona y es una empresa que da beneficios al Estado? Bueno, yo hago una lectura muy, muy similar a la que tú hacías ahora, ¿no? Os contaré un poco cómo fue el proceso el año pasado y para que entendáis qué cosas pueden haber detrás. El ministro Blanco a principios de año presenta un modelo aeroportuario en el que tan solo se privatizaba el 30% de la empresa y lo único que se hacía era crear una empresa, una sociedad mercantil estatal a la cual, bueno, el proceso que os he contado antes, ¿no? A la cual se trasladaban todos los aeropuertos y se privatizaba después el 30% del capital social de esta empresa. Se comprometió en el Parlamento a hacer todo este proceso vía ley, ¿no? Entonces, el día 1 de diciembre del año pasado, Zapatero anuncia en rueda de prensa ante los medios la privatización de AENA e incluye un elemento nuevo, que son las concesiones, ¿no? Entonces, no deja de ser curioso que se produzca esto pocos días después de haber tenido aquella famosa reunión con 30 y tantos empresarios de este país. No sé, yo creo que es obvia la lectura que podemos hacer todo ello. Yo no sé qué precio están pagando de qué, pero como muy bien decíais, AENA es una empresa viable. Es cierto que en este momento hay como una deuda importante, pero es una deuda no derivada de gasto corriente ni nada parecido, sino de inversión. AENA en la última década ha invertido 17.300 millones de euros en infraestructuras, la mitad de los cuales, curiosamente, en Barajas y en el Prat, que son los aeropuertos que se entregarán en concesión. Entonces, a mí lo que me parece esto es el cuadro de siempre, privatización de beneficios y socialización de las pérdidas que generan los aeropuertos deficitarios. Sí, aquí a mí me gustaría hacer un apunte y es, bueno, un par. Bueno, el otro día estuve mirando cuando se hicieron las propuestas para hacer la ampliación del aeropuerto del Prat y en el primer concurso me sorprendió que no se había presentado ninguna empresa. No llegué a saber qué es lo que ocurrió después. Evidentemente, la ampliación del Prat está realizada. Con lo cual se supone que debió haber un segundo concurso en el que se debieron presentar alguna empresa. Esto a mí lo que me hace pensar es, o sea, si detrás ya de estas ampliaciones había ya entreveían la posibilidad de sacarle con los años pues el beneficio a través de la privatización. No lo sé, es un apunte. Y luego otra cuestión que me gustaría comentarte es cuando con la privatización, que también fue, bueno, una privatización o algo así también un poquito extraño de Iberia, también hubieron trabajadores subrogados a los cuales se les prometió que por cierto, obligados, o sea, no fue voluntario, sino que Iberia cogió un grupo de trabajadores que ellos decidieron y les, lo digo por si vosotros de esto lo habéis tenido en cuenta, porque se les prometió que se mantendrían el convenio y sus condiciones laborales y sí se les mantuvo, pero se les congeló. Mientras Iberia continuaba aumentando a nivel pues estos trabajadores subrogados se quedaron con las mismas condiciones que con las que salieron de Iberia. Yo no sé si esto lo sabéis, os lo habéis planteado, sabéis... Te explico un poco. Te contesto primero o mejor esto segundo. Nosotros en el documento que ya se entrega a la empresa en enero con las peticiones de garantías básicas y las líneas rojas, por llamarlo de alguna manera, para la elaboración de aquel documento se tienen en cuenta toda una serie de procesos de privatización previos, y no solo de privatizaciones, sino también de cambios de modelo de gestión, ¿no? Sobre todo se tiene en cuenta, en un primer momento, los dos procesos más recientes de empresas que han dejado de ser entes públicos y pasaron a ser sociedades mercantiles, que son Radio Televisión Española, que es la más reciente, y la anterior, Correos y Telégrafos. Después, como en nuestro caso no era un caso, no era exactamente idéntico, porque esas dos empresas no entró capital privado en ellas, sino y en AENA sí que entraba capital privado, y no solo eso, sino que se externalizaba por completo aparte de alguno de sus centros. Además de tener en cuenta esos procesos, se han tenido en cuenta pues distintos procesos de privatización que se han dado en este país en las últimas dos décadas, ¿no? Entonces, la elaboración de ese documento legal pues ha intentado cerrar este tipo de cuestiones. Sobre lo de Iberia, en Iberia, en su momento, cuando hacen ese proceso, se apuesta por un convenio sectorial, ¿no? Y en la idea de los negociadores en aquel momento fue que el convenio de Iberia se convirtiese en una especie de suelo en el que toda la gente que trabajase en el sector al final acabase, partiese de ahí, ¿no? Aquello no, obviamente no ha funcionado. Hasta, bueno, cualquiera que tenga conocido en un aeropuerto que haya visto el cambio sabe lo que ha pasado con las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no? Entonces, en nuestro caso, se ha apostado por otra vía que creemos que puede dar mejor resultado, pero eso es obvio que solamente el tiempo lo dirá, que es que en lugar de convertir nuestro actual convenio colectivo en un convenio del sector, el convenio se convertirá en un convenio de grupo de empresas, que afectará a todas las empresas del grupo AENA. El problema que hubo con las negociaciones, y fue lo que las hizo embarrancar, fue precisamente el tema de las concesiones, porque las concesiones, al ser otra empresa, no pertenecían al grupo. Entonces ahí teníamos problemas para poder cerrar cómo a esos trabajadores se les podía respetar los derechos. Y se le ha buscado un encaje legal en el acuerdo de la semana pasada, que es fundamentalmente el siguiente, que en lugar de licitar las concesiones directamente, AENA lo que hace es crear una propia empresa que es una concesión, y después, una vez hecho todo el proceso de trasvase de personal, licitar de nuevo esa concesión. Entonces, los trabajadores que llegan a la empresa privada ya llegan con los derechos consolidados. Ese es el encaje legal que se le ha pretendido dar. ¿El funcionamiento futuro de ello? Bueno, yo no soy jurista, entonces puedo hacer una valoración un poco superficial. Pero está claro que todos estos procesos a todos nos generan cierta intranquilidad, y ya veremos. El tiempo nos dirá si nos equivocamos o si no lo hacemos. Y después, sobre la primera cuestión, sobre las razones de la privatización de AENA. Bueno, el modelo de gestión, AENA es la última gran empresa pública, ¿no? Es la última joya de la corona. Entonces, todos los gobiernos desde las últimas tres legislaturas han intentado en algún momento emprender algún proceso de reforma que lo han llamado siempre mejora del modelo de gestión aeroportuaria, pero detrás del mismo siempre ha habido una intención privatizadora. Las razones, pues no sé, yo creo que hace un momento ya hablábamos de ellas, ¿no? Siempre que creo que están en esa línea, que es un poco el espíritu de estos tiempos, en el cual todo lo que suena público se pretende mejorar por la vía de la gestión privada, cuando AENA realmente es un servicio público que funciona bastante bien. De hecho, siempre salen los medios y se pone encima de la mesa cómo funciona AENA cuando hay proyectos de privatización en marcha. El resto del tiempo nadie habla de la empresa, ni para bien ni para mal. Eso es que más o menos las cosas se hacen con normalidad, ¿no? Bueno, Miquel, una última pregunta, que sabemos que estás en una circunstancia bastante, bastante... Vas a ser padre, ¿no? Bueno, nosotros cuando nos planteamos hablar del tema de AENA y hablar contigo, sobre todo era porque estábamos viviendo con bastante estupor la campaña de manipulación mediática que estabais sufriendo al anunciar pues las movilizaciones y una posible huelga, que ahora sabemos de que se ha desconvocado, pero ¿cómo habéis vivido vosotros y qué repercusión tiene? Porque yo creo que realmente a nivel de mentalidad de trabajadores o a nivel de sindicatos, esto es como bastante un punto en el cual se están sosteniendo el poder en general o los gobiernos para desactivar cualquier tipo de reivindicación de mejoras laborales. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros y cómo creéis que podéis atajar esto o qué tipo de mensaje queréis enviar? Bueno, nosotros lo hemos vivido con bastante indignación, como podéis suponer, porque siempre se da la misma imagen, ¿no? Siempre, sobre todo, se utilizan trampas dialécticas muy claras. Se habla de minorías frente a mayorías, cuando realmente el derecho a huelga es un derecho que tienen 17 millones de trabajadores en este país, con lo cual tratarlos a todos de minorías es bastante, es un mecanismo argumental bastante complicado de tragar, ¿no? Después hay otro problema. Nosotros sabemos que esto iba a pasar, porque con los antecedentes del paro que produjeron los controladores en diciembre, la opinión pública está muy sensible con todo lo que afecta al sector aéreo, ¿no? Entonces, nosotros, para atajar un poco esas circunstancias, lo que pretendimos hacer es convocar una huelga con una antelación que cuadriplica los requisitos legales, para poner encima de la mesa una situación de tensión tal que de alguna manera la otra parte negociadora no pudiese tampoco soportar, porque hay que tener en cuenta una cosa: nosotros hemos sufrido la presión que hemos sufrido en los medios, pero te puedo asegurar que la otra parte también ha sufrido la suya, porque llamadas habrán tenido por parte de distintos sectores económicos a los que les preocupaba nuestra convocatoria. Entonces, hemos jugado esa baza. Luego, ya a nivel del clima que se respira contra las reivindicaciones laborales, bueno, es un signo más de los tiempos que vivimos, ¿no? Se habla poco de quiénes fueron los causantes de la crisis en la que estamos y de cómo se produce el reparto de la riqueza, de qué sistema fiscal tenemos, pero enseguida se criminaliza a colectivos de trabajadores, catalogándolos siempre es el mismo discurso, se reproduce aquí y allí, de que si son colectivos minoritarios, de que si toman de rehenes a los ciudadanos, cuando realmente son los gobiernos y las empresas los que utilizan como escudo a los ciudadanos para desactivar luchas obreras. Esto nos lleva es un poco la interpretación que nosotros hacemos y un poco el sentir de, yo creo que generalizado en casi toda la plantilla. Esto nos lleva a pensar en una estrategia, ¿no? Una estrategia política desarticulación, sí. Y de desmovilización y de criminalización hacia, o sea, lo hemos vivido muchas veces y claro, es lo que tú dices, se repite, pues bueno, hay que ver cuál es el patrón aquí, ¿no? Sí, de hecho, hablando de esto, o sea, hace dos días la nueva consellera de Educación, que también, o sea, ahora tú eres de AENA, pero también se les está atacando a los profesores, porque los profesores les han recortado un 10% aquí en Cataluña los presupuestos y están están muy enfadados. Y resulta que la consellera utilizó de nuevo el mismo lenguaje. Los funcionarios son unos privilegiados y, por lo tanto, ellos ya consideran que el ser trabajador ya es un privilegio. Por lo tanto, tienen que ir los profesores felices y contentos a trabajar, aunque les corten todos sus derechos y sus presupuestos, porque solo ser trabajador ya es un privilegio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, están utilizando. De hecho, esto que tú decías de las presiones, fue increíble que vosotros pusierais sobre la mesa con tiempo de anticipación lo que podría llegar a haber sido esta huelga, y resulta que os presentasteis en la reunión que duró 3 horas y el presidente de AENA estuvo 15 minutos y se fue, y nadie del ministerio fue a la reunión, que era como, bueno, si estáis criminalizando a este colectivo que se quiere juntar con vosotros a conversar de cómo les va a afectar esto, ¿cómo puede ser que el presidente de la institución no esté 15 minutos y se vaya y que nadie del ministerio aparezca por allí, ¿no? O sea, que si a nosotras nos ha indignado mucho, porque esto también está pasando aquí con TMB, con cualquier movimiento obrero, que o de trabajadores que pretenda luchar por alguna mejora o por algún derecho que se nos están quitando los derechos, se criminaliza automáticamente. Sí, bueno, se utiliza continuamente el concepto este de privilegio, ¿no? Cuando, no sé, los derechos son derechos, no son privilegios. Los privilegios son otra cosa. Entonces se pervierte el lenguaje con un objetivo político muy muy determinado, porque es moralizar una determinada cuestión que no es una cuestión, no, que no es una cuestión moral. Los derechos laborales son fruto de luchas sociales de muy largo recorrido, y así de golpe y porrazo de plantear con este tipo de conceptos tan vacíos como privilegios y demás, afrontar de esa manera la desactivación de las luchas obreras es algo que a todos nos debería preocupar, absolutamente a todos nos debería preocupar, no únicamente a los trabajadores que en cada momento están en la picota, ¿no? Es algo que debería preocupar a todos los trabajadores de este país, porque hoy son unos, ahora tú me comentabas esto que desconocía de los profesores en Cataluña, y mañana será otro colectivo. Es algo que realmente se debe producir una reflexión bastante bastante profunda en el seno de todas las organizaciones sindicales, y no me refiero ya solo a los sindicatos mayoritarios, sino a todas, porque, no sé, por este camino, la verdad es que si ya hemos vivido un proceso de precarización en el trabajo brutal en la última década, no sé yo dónde podemos acabar en esta. Sí, y además yo añadiría, no solo a los trabajadores, a todo ser humano nos debería preocupar mucho la capacidad de manipulación de la opinión pública, porque lo que es evidente es que esta estrategia les da resultados. Bueno, Miquel, ¿estás ahí? Pues agradecerte la información, que hayas colaborado con nosotras. Y un abrazo muy grande. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, en eso estamos. Pues nada, adiós. Adiós. Muy bien. Bueno, y ahora un tema para la clase trabajadora. The work class. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? Need tall, running tall. Coming through, check. Class consciousness hot. The class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. I was forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before. Just like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war. So it's a class war. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop. It is a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. It's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class war. Say it loud. It's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? It's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. power? Who has power and who doesn't? Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala, mala, mala bestia. Class conscious, hip hop. The state. The government. Feeling like we're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. But mala, mala, mala, mala. A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know. Y llegados a este punto, en el espacio en el que en principio deberíamos hablar sobre economía, pues vamos a hacerlo, sí, pero desde otro punto de vista, el punto de vista de la migración. Y no vamos a hablar hoy de economía ni de ningún concepto económico porque, bueno, estamos avergonzadas ante... No hemos hablado de Japón. Porque, bueno, evidentemente ha sido la noticia durante la última semana, después del famoso terremoto, según algunos el terremoto más grande de desde hace 4 días que se están tomando mediciones realmente. Quiero decir que no sabemos realmente cuántos terremotos de esta magnitud han ocurrido a lo largo de la historia. Quiero decir que hablamos con una soltura. Pues ante lo que ha pasado en Japón, directamente han sido muchos años de lucha contra las plantas nucleares. Muchos años, y muchos años en los que mucha gente, durante los que mucha gente ha vislumbrado que el peligro era tal y de tales dimensiones que no había posibilidad de que no se consideraran el precio a pagar. Y aquí sí que digo el precio a pagar, porque, bueno, lo digo con vergüenza realmente, porque no hay precio que pague. Ya no hablo de ni siquiera de los seres humanos, hablo de todos los seres vivos de este planeta, del planeta. Esto nos encontramos con palabras como apocalipsis, hecatombe. Pero sin embargo, todavía, pues, por ejemplo, hay muchos medios de comunicación en los que durante toda la semana se han dedicado a defender la seguridad de las centrales nucleares. Además, nos han dicho, para tranquilizarnos, que iban a probar las centrales nucleares. Bueno, vale, yo me he quedado súper tranquila, sobre todo teniendo en cuenta que el accidente de Chernóbil fue un simulacro de corte del fluido eléctrico que salió mal. O sea, para empezar, me quedo muy tranquila si me dicen que van a empezar a probar hasta dónde pueden llegar las centrales nucleares. O sea, vamos, me han dejado súper tranquila. Y estamos muy indignadas porque a todo esto, claro, las noticias que venían después eran, pues, económicas. La caída del índice Nikkei, un 10%. Muy grave. Muy grave. No, y incluso llegaron a decir que el problema era que los ahorros de los japoneses que están invertidos en la economía europea y de Estados Unidos iban a irse porque iban a volver a Japón para, claro, reconstruir su país. O sea, tú comprenderás que entonces esto les iba a afectar a la economía de ellos. Entonces, de verdad, sí que ha sido muy avergonzante de que, viendo la tragedia, el maremoto, lo que ha sucedido y lo que están sufriendo... Hombre, es que esto es tremendo. Y resulta que la segunda plana ya es, de nuevo, la economía. Hablar de economía. Y un dato económico también, que ha venido acompañando a esta noticia, a esto tan terrible que ha pasado, que ha sido, pues, que han aumentado el precio de las emisiones de dióxido de carbono. O sea, claro, ahora mismo, pues... se valora más porque, claro, al apagar algunas centrales nucleares, evidentemente se hace necesario, ¿no?, el uso de otras energías, como son fósiles. Fósiles, el carbón y el petróleo. Bueno, muy grave. Estamos muy indignadas. Grave, entre lo de Libia, la comunidad internacional, lo de Japón, salimos de la indignación. Lo que pasa es que lo que es más grave de todo, yo creo, es que es que al final lo que justifica las centrales nucleares y el señor Gaddafi es exactamente lo mismo, que es un modelo energético que tenemos aquí en Occidente, pero sobre todo en Europa, que necesita alimentar nuestro sistema, nuestro modelo económico, o sea, el modelo energético alimenta el modelo económico, que alimenta el modelo social. De hecho, ahora mismo Fukushima, la central nuclear de Fukushima, para mí simboliza, ¿no?, este concepto, el concepto de progreso, el concepto de crecimiento económico. Y bueno, nosotros queríamos hablar, dedicarle esta hora que nos queda a la migración, y para ello tenemos aquí a Mustafa, al que no lo hemos hablado antes, pero me gustaría preguntarle, ¿tienes conocimiento de si en África hay centrales nucleares? Pregunta graciosa, ¿no? Yo no tengo ni idea de esto, ¿eh? Ya, parece que no la tenemos. No, yo ya creo que no hay centrales nucleares. No. Precisamente por eso, porque la central nuclear es un símbolo de occidental, de crecimiento económico y de... Entonces, pues claro, no, que en África no hay. Creo que yo, este mundo debería ser a dejar las cosas de arma, porque luchar a arma no se regula las cosas, porque siempre cuando empieza las cosas se empieza para arma matando a la gente, pero el final, ¿dónde vamos a acordar las cosas? Vamos a acordar las cosas en sentar una mesa y hablar las cosas para solucionar el problema. Entonces, porque antes que luchamos para matar y levantamos las armas, porque no podríamos intentar hablar primero en la mesa para solucionar el problema antes que luchamos. Buena reflexión. Ahora el Arcadio Oliveras hará también una reflexión exalta. Pues sin duda la economía. Pero la inmigración resuelve muchísimos problemas económicos. Y fundamentalmente dos, para no hablar más. Uno, la inmigración en España, pero también en otros países mediterráneos, resuelve el envejecimiento de la población. Nosotros hoy en día tenemos una pirámide que no es una pirámide habitual. Es que la pirámide, en el caso español, no es así como acabo de describirla. Porque, como muchos recordarán, a finales de los 70, principios de los 80, terminó el llamado boom de la natalidad. Y aquellos que hubieran tenido que nacer, dejaron de nacer. Y si alguien estaba en las escuelas, que más de uno y más de dos habrá estado, se vaciaron las aulas de primaria, y se vaciaron las de secundaria, y se vaciaron las universidades. Pero aquellos que no nacieron en aquel momento, ahora ya no están en la planta baja, porque han transcurrido 30 años. Ahora están en medio de la pirámide, que es allí donde faltan. Y esto de estar en medio de la pirámide y faltar es terrible, porque en medio de la pirámide lo que existe es la segunda edad. Y la segunda edad es la que paga pensiones de la tercera edad y paga la educación y la formación de la primera edad. Y para que un país funcione hay que tener llena la parte de medio, que es la edad laboral, que es la que sirve a unos y a otros. ¿Y cómo vamos a llenar esta parte del medio? ¿Con nacimientos? Difícil, porque los críos suelen nacer con 0 años y no con 30 años. De manera que por aquí no lo vamos a resolver. Entonces, la única manera de llenar esto se llama inmigración. Y la ONU tiene estudiado el tema. Y para que España pueda tener una pirámide equilibrada, según dijo la ONU, en 1999... Claro que la ONU no contaba con la crisis en aquel momento, haría falta que desde 1999 hasta 2020 a España llegaran 155.000 inmigrantes nuevos por año. Desde el punto de vista económico, la inmigración nos resulta absolutamente rentable y beneficiosa. ¿Qué supone para las arcas públicas la inmigración? Desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista de gastos. Desde el punto de vista de ingresos, supone recibir por tres conceptos. Los inmigrantes pagan, cotizan a la seguridad social, si tienen papeles. También si tienen papeles, se les descuenta el IRPF y la nómina. E inclusive si no tienen papeles, también pagan impuestos indirectos cuando atienden el IVA, cuando atienden la gasolina, el tabaco, el alcohol, lo que sea. ¿Y nosotros de nuestras arcas qué les damos a ellas? Les damos sistemas educativos, les damos sistemas sanitarios, les damos protección social, les damos ayuda a la vivienda, les damos becas comedor, les damos plazas de guardería, les damos bolsas de libros y seguramente alguna cosa que me olvido. ¿Y cuál es el balance entre una cosa y la otra? Repito, publicado por la presidencia del gobierno. 6.000 millones netos a nuestro favor al año. Si tenemos en cuenta que en España viven 55 millones de habitantes, esto significa que cada uno de los habitantes autóctonos recibe cada año un regalo de la inmigración de 105 euros por año. Eso es lo que pasa. De manera que, desde el punto de vista económico, si la gente supiera todo esto, cambiaría un poco su pensamiento sobre la inmigración. A los electrones libres nos puedes escuchar en Radio Bronca, en el 104.5 y el 96.6 de la FM. Y escribirá electroneslibres.radiobronca@gmail.com. Es einmal ein Mann, der bat das hübsche Fräulein zum Diktat. Ohne Worte zu verlieren, legt sie ihm zu Füßen ihren Schienenriegel und verharrt. Bueno, ahora vamos a empezar la segunda parte del programa con Mustafa para que él nos explique su experiencia desde que llegó de Senegal hace 5 años. Pero antes, a modo de intermedio, vamos a poner una canción que se llama Desposeídos y después nos ponemos a charlar contigo, ¿vale, Mustafa? Vale, muchas gracias. Nosotros somos los desposeídos, Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todo es de todos. Thank you. Hola, Mustafa. Bueno, hola, Sana. Bueno, pues habíamos... vamos a empezar esta parte del programa. Y si... Con tu aportación sobre el tema de la migración, que es una, creemos que es una aportación pues valiosísima, vamos, porque bueno, si podrías empezar explicándonos un poco cómo llegaste hasta aquí, hasta Barcelona. Bueno, yo llego aquí en España 2006 septiembre, Patera. Y bueno, me quedo de las manos de la Policía Nacional de Las Palmas Canarias 18 días y después me mandaron en Madrid. Y me quedo en Madrid 2 días en el hotel y después y me dejaron para que entrara aquí en Cataluña porque tengo un hermano que vivía en Traza. Entonces me voy a Traza, por eso vengo aquí en Cataluña. Me llevo aquí 5 años, más o menos. Y bueno, el tema de inmigración, porque yo estoy aquí, porque vengo aquí para mejorar mi vida y para ayudar también a mi familia, porque tengo a mi madre y mi padre son mayor, bueno, y después quiero ayudarlo porque no quiero que ellos sigan trabajando, porque yo pienso que ellos trabajan lo que podía trabajar. Entonces, como son mayor, yo también soy un poco adulto, necesito trabajar para ayudar a mi madre, porque no quiero ellos sigan trabajando hasta 100 años. Por eso vengo aquí, para mejorar mi vida, pero esta vida es chungo. Sí. ¿Qué te has encontrado aquí? En principio, yo cuando llegas aquí, empezar a vender sede, 2006. Pero las cosas, en principio, bueno, ganábamos un poquito de dinero para pagar habitación y así, pero las cosas, ahora, cuando empezamos la crisis, la cosa es chungo. No podemos ganar ni 50 euros al mes. Además, estamos sufriendo que cosas que nunca pensamos que podríamos llegar aquí en este punto. Porque ahora tenemos miedo para salir en tu casa. Tienes miedo para ir a entrar a un locutorio para llamar a tu familia, para saber cómo están. Tienes miedo para ir a una tienda a comprar cosas, comida. Tienes miedo para entrar a una panadería para comprar ni pan. Porque todos... La policía está casi en la puerta de tu casa o todos los lugares, lo que estoy diciendo. La puerta de la tienda o el octorio y la panadería. Vamos a aclarar un par de puntos. Tú llegaste a Las Palmas en Patera. En Patera. Con lo cual te trasladó el gobierno a Madrid. Bueno, en Madrid, Las Palmas, avión. En avión. En avión. Y... O sea, pero a pesar de haber estado en las manos del gobierno, tú no tienes papeles. No, no tengo papel. Claro, porque había que aclarar un poquito este punto, porque este miedo del que nos estás hablando, de salir a la calle, de ir al locutorio, viene provocado por la situación de... sin papeles. De ilegalidad, ¿no?, en la que te encuentras. Sí. En realidad, viene con sin papeles, como no tenemos papeles. Por eso la cosa es dura para nosotros. Yo, la verdad, no esperaba que aquí en España una persona puede vivir sin trabajar 5 años y sin hacer cosas malas. Porque imagínate, Susana, si era tú, te vas a hacer un inmigrante de otro país, ¿tú podrías aguantar 1 mes sin trabajar? No lo podía hacer. Entonces nosotros, la verdad, bueno, mucha gente está criticando a los inmigrantes. Pero yo pienso que los inmigrantes es mucho más importante la vida. Porque parte de nuestro, voy a hablar de nuestros países, porque yo no sé todos los inmigrantes, pero nunca he visto una persona que vive en Senegal, dice que estás haciendo cosas que no tienes que hacer. La tema de ambulantes, si no la hacemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar a un punto, porque no somos personas como todo el mundo. Si no vendemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a otra puerta que no teníamos que hacerlo. Por supuesto, vosotros lo que queréis es ganaros dignamente el pan y además ayudar a vuestra familia, que tenéis todo el derecho de hacerlo. Además, antes estuvimos hablando en casa, ¿no?, de que precisamente a los europeos se nos olvida muchas veces, y aquí en España se nos olvida muchas veces, que todos tenemos abuelos y padres o tietas que se tuvieron que ir a Argentina, a Venezuela, Alemania, o a Alemania a trabajar, porque aquí en España la gente se moría de hambre, la gente, España era muy pobre, había habido una guerra, había habido una guerra mundial, y la gente se fue, ¿no? Y parece que se nos ha olvidado. Y ahora, cuando sois vosotros los que venís, pues resulta que nuestro gobierno se está tratando de esta manera, no, evidentemente. Como tú dices, me alegro de esto. Me parece olvidar esto. Ahora toca a nosotros africanos, porque somos pobres. Estamos de acuerdo también que somos pobres. Por esto venimos aquí, para mejorar nuestras vidas. Pero me gustaría que España recuerda también, como lo que tú dices, antes en España, ¿dónde iba a ser inmigrantes? Había. Todo el mundo iba a ser inmigrante. Aquí en España también. Entonces me parece que Rajoy, yo siempre escucho la palabra de Rajoy, pero con mucho respeto a Rajoy. Pero me gustaría que Rajoy también que respete a nuestros inmigrantes. Porque siempre estás hablando cosas de los inmigrantes, pero lo que estás hablando de los inmigrantes, sin nuestros inmigrantes, aquí no podría pagar de las escuelas, ni podría pagar las jubilaciones. Porque nuestros inmigrantes, que tenemos papel, que paga la seguridad social, por eso este dinero, ¿dónde va? Esto parte. Sí, de hecho, es curioso que, por un lado, tenemos un discurso que nos llega desde las instituciones económicas de Europa, que dice que Europa necesita que venga mano de obra de otros países, porque en Europa no nacen niños, no nacen niños ni niñas, para mantener el sistema social que tenemos, y que, por lo tanto, se necesita que vengan millones de trabajadores a Europa con los años. Y, por otro lado, después tenemos un discurso político que criminaliza constantemente y que alarma constantemente con el tema de la migración. De hecho, antes de ayer, o ayer, se hizo pública una encuesta que ha hecho el nuevo gobierno de Cataluña, que es una encuesta absolutamente alarmista, que dice que ha crecido con la crisis la sensación de los catalanes respecto a que hay demasiados extranjeros en Cataluña, ¿no? Y bueno, o sea, esto se puede interpretar de muchas maneras, pero lo que está claro es que la inmigración ha sido absolutamente necesaria para que el sistema económico que tenemos hoy en día funcione. Si no, no habría habido tanta riqueza, no se habría generado tanta riqueza como ahora. De hecho, es el corte que teníamos de Arcadio Oliveras antes en la parte de análisis económico. Yo, hablando de lo que has dicho de tener miedo a la hora de salir a la calle, hoy hemos leído en El País, salía una noticia que Cáritas estaba denunciando que al Ministerio de Interior, de que la policía estaba haciendo redadas dentro de sus propios locales a gente que estaba acudiendo para pedir ayuda, y sobre todo para personas que son migrantes sin papeles. Ese miedo, vosotros, por ejemplo, también otro punto es, tú, Mustafa, estás en una organización, os estáis organizando en una asociación, estáis luchando. Cuéntanos, ¿cuál es tu asociación y qué es lo que estáis haciendo? Bueno, en principio empezamos para hacer una asociación, se llamaba Sin Papeles de Traza, porque cuando empezamos a vender aquí las cosas era difícil también. Entonces, y había un chico, se llamaba Oscar, que vivía en Traza, ahora no está en Traza. Él, este pobre, la verdad me encanta mucho, y muchas gracias a Oscar, porque ayudaba a nosotros, siempre venía a la Rambla, visitaba a nosotros, porque he visto las cosas, era muy duro para nosotros, y quería ayudarnos, porque sabía que nosotros somos humanos. Entonces, él participaba, llama a nosotros y le da darnos nosotros un número de teléfono para que podíamos llamar un día, un lunes, y quedamos una escuela, se llama Treo Candela, para que podamos hacer algo, cómo podemos luchar para tener los derechos, para tenemos paz aquí, de tema de ambulante. Entonces, y empezamos así, y fuimos a empezar a hacer una reunión cada lunes. Hasta ahora estamos haciendo esto. Esta asociación es primera asociación aquí en España. Entonces empezamos, en principio las cosas es duro. El primer manifiesto que hemos hecho, cuando lo hemos hecho, el alcalde de Traza va a mandar mucho más policía para forzar. Y después no es solo la policía que tiene ropa de la policía, pero manda otra policía que no tiene ropa de policía. Entonces, y no podemos saber, ¿esta persona es policía o no es policía? Claro. Cuando poníamos la manta ahí, y los civiles, no sé cómo se llaman, me parece civil, que lleva ropa que la policía secreta, y viene y coge nuestras cosas, y llevarnos en la cárcel 3 días. Entonces, ¿os lleva a la cárcel 3 días? 3 días, porque lo tengo yo. Me lleva 3 días, yo me quedo 3 días sin comer, sin beber, porque no quería. Porque yo, Mustafa, me sentía como soy una persona asesinada o malo. Porque nunca tenía problema en Senegal. Si vas en Senegal y te vas a la policía y mira mi documento, no vas a encontrar mi documento. Si no es documento, es mi pasaporte. No vas a encontrar un documento que he hecho cosas delito. Entonces, por eso cuando me ponía a casa me sentía, ¿yo qué he hecho? ¿Yo robo o mato a una persona o qué he hecho? ¿Por qué me meten en la cárcel? Me sentía mal. Por eso no quería comer ni beber. Hasta cuando me dejaron 3 días. Y yo no sabía ni 3 días llevo ahí en la cárcel. Cuando salgo preguntaron, ¿qué día es? Entonces, como yo me recuerdo bien, era el día miércoles. Y me dejaron viernes. Entonces, yo... casi mi vida empieza oscuro para mí. Me empieza a joder la vida. Entonces, por eso hemos luchando para que podamos tener paz. Y hacemos muchos y pensamos muchas más cosas que podemos intentar negociarlo aquí en España, a ver si tenemos suerte, pero todavía las cosas no hay posibilidad. Porque hemos hablado con el alcalde de Traza, el ayuntamiento de Traza, para qué podemos hacer 4 o 3 cosas. Uno, que podemos pedir una tierra, que es tierra del ayuntamiento de Traza, que podemos trabajar, cultivarnos, y salen las cosas y el alcalde la vende. Pero nosotros no es que solo queríamos cobrar el dinero en esto. Solo lo que queríamos, cada uno si lleva 3 años en esto, tierra, trabajaba ahí, puede ofrecer un contrato de 1 año para que pueda seguir pidiendo residencia de trabajo, permiso de trabajo. Sí, bueno, es como una cooperativa, ¿no? Sí, la asociación creaba una cooperativa para poder cultivar un pedazo de tierra que se le alquilaba al ayuntamiento y el ayuntamiento os dijo que no. Exactamente, eso era esto. Uno, no, todavía no lo podemos tener y no sé por qué. Dos, como decía que ellos no quieren que nosotros vendamos la calle y le decimos... bueno, aceptamos, pero ¿qué? Hay una manera para ayudarnos. Porque no puede decir uno, no puede vender, pero quédate en tu casa sin vender, pero tienes que pagar tu habitación y tienes que pagar tus facturas y tienes que comer. ¿Dónde vas a sacar ese dinero si no vendes, si no trabajas? ¿Vas a robar? No, eso no es una alternativa. Por esto, como nosotros no lo queremos, tenemos mucha vergüenza robar. Y nunca, desde cuando yo estoy aquí, o desde cuando yo no estaba aquí también, nunca escucho una persona que dice que es de Senegal, pero entra a una tienda y roba. Porque nosotros tenemos vergüenza hacer esto. Por eso pedía, ¿sabes qué? Entonces queremos una tierra que podemos vender cosas que no es falsa. Todavía esto, hace 2008 pidiendo esto, no la tenemos todavía también. Una tienda, o sea, en el fondo... lo que sea, una tienda o un local que podemos poner las cosas. O sea, vosotros le proponíais al ayuntamiento que tener una tienda o un local para que vosotros pudierais poner facturas, bla, bla, bla, bla, bla, y os ha dicho que no también. Exacto. Y una tercera, ¿no?, que nos comentaste. Y la otra es que pedíamos también, para como hay muchas casas que están abandonadas, y si podíamos vivir en esas casas que cerraron sin nadie vivir en esas casas, porque no sirve para nada, cerrar una casa sin nadie vivir en esas casas, no tiene sentido. Y dice, bueno, entonces puede darnos estas casas que nadie no quiere vivir ahí, porque es abandonado, porque es cerrado sin nadie estar. Si vivimos ahí, no vamos a vender. Bueno, todavía esto también no la tenemos. El 4, pedíamos también, como... Muchos de nosotros tenían un trabajo de profesional en tu país. Yo trabajaba en soldador. Entonces me gustaría, es lo que nosotros pedíamos también al ayuntamiento, para que pueda darnos oportunidad. Como no estamos haciendo nada, estamos estudiando casi ahí, catalán, y podría ofrecernos también que podemos hacer trabajo, cada uno trabajaba lo que tú trabajas en tu país, para poder sacar titular de aquí. Pero todavía cuesta, no lo podemos tener. Ni formación, ni la tienda, ni la tierra. ¿Cómo? Entonces, ¿seguís negociando con el ayuntamiento? Todavía estamos siguiendo negociando. Y entonces, aquí deberíamos encuadrar un poco estas manifestaciones que habéis ido llevando a cabo cada año, en el mes de marzo, que en principio fueron en Tarrasa. El año pasado fue a nivel general de todo el estado, sí. De estas, ¿no? De los Top Manta. ¿Nos podrías hablar un poquito? Bueno, lo que podemos hablar todo el mundo, me parece que todo el mundo lo sabe, porque estos años pasados todo el mundo ha visto que nosotros estamos en la calle saliendo manifestando, porque pensamos somos humanos, tenemos derecho a trabajar. Las cosas no es que las cosas tenemos que tener papel permiso para trabajar, porque ¿qué falta para nosotros trabajar? No es que estamos enfermos o no tenemos papel, sí que tenemos papel. Bueno, este papel puede ser que nos sirve para aquí, pero nosotros pensamos que sí podíamos trabajar. Aquí en España en general decía antes que quería inmigrantes, antes de 30 años, 25 años. Ahora me parece que sí. Aquí en España tienes todo lo que necesitaba. Lo que falta es dar a la gente trabajar. A los inmigrantes y a todos también, porque somos humanos. Si tú tienes trabajo, pero yo no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer yo? Puede ser que mañana me voy a robar a ti, porque no tengo trabajo. Pero tú tienes trabajo, yo no. Tú tienes dinero, te voy a robar. Pero si yo tengo trabajo como tú, no te necesito robar. Voy a comprar casa como tú, gastando mi dinero en lo que tengo como tú aquí. Bueno, yo no me he comprado una casa, pero bueno. Bueno. Bueno. Si no tienes carro, tienes coche. Bueno. Yo no puedo comprar ni bicicleta. Yo a mi nombre no tengo absolutamente nada. La verdad es que escuchar es admirable todo el trabajo que habéis hecho desde la organización, desde la asociación en Tarrasa. Es increíble. La verdad es que lo del año pasado, las manifestaciones en toda España, es como que nos hicieron darnos cuenta de que, bueno, a nosotras a lo mejor no, pero a mis padres, por ejemplo, sí darse cuenta de lo que dices tú, ¿no? Que las demandas eran absolutamente lógicas. O sea, vosotros estáis aquí, vivís aquí, hay un contexto de crisis económica, vosotras lo que queréis es vender vuestro género en la calle, que aquí se ha hecho toda la vida, o sea, hasta hace nada, aquí había los mercados de los pueblos donde la gente ponía sus géneros, ¿me entiendes? Y se ha hecho toda la vida, no es una cosa tan extraña. Y incluso creo que llegaron dos pueblos de Cataluña a llegar a un acuerdo con los negocios de los pueblos para que se pudiera poner en unos días concretos de la semana, se pudieran poner todo el género en una plaza y que la gente pudiera comprar. Pero después el PP puso una demanda contra los dos ayuntamientos de Cataluña que habían llegado a este acuerdo entre los botiguers, los Top Mantas y el ayuntamiento, digamos. O sea, el propio ayuntamiento había llegado a una solución para el problema en que todo el mundo estaba de acuerdo, y el PP y SIU pusieron una demanda y se les negó la posibilidad de autogestionar el conflicto, que en teoría nosotros lo que venden los medios de comunicación es que esto hay un conflicto con la gente que tiene tiendas, ¿no? Que ellos pagan impuestos y en cambio vosotros no, pero vosotros le buscáis la solución, que es, bueno, pues nosotros ponemos un local y nosotros también pagamos impuestos. Entonces, fue muy importante lo de las manifestaciones el año pasado, porque visualizó que vosotros lo que queréis es trabajar y en el fondo, lo que has dicho antes, tratar de tener una vida mejor y poder mandar algo de dinero a las familias, ¿no? Pero nada más. Y en cambio es increíble ver que políticamente no hay ninguna voluntad de solucionar la situación, ¿no? Me parece que no. No hay. Y entonces, ante esto, ¿qué te planteas? ¿Tú, por ejemplo, personalmente, te planteas irte a otra parte, volver a tu país, te vas a quedar aquí? ¿Cómo lo ves? es complicado explicarte esto. porque es complicado, porque imagínate que yo llevo aquí 5 años, la cosa que tenía en Senegal perdió todos. Entonces, si yo me voy a Senegal volver así, con la mano vacía, ¿qué voy a hacer? Los materiales que tenía todos los vendo para venir aquí en España. ¿Qué voy a hacer si voy a Senegal yo? Pierdo el tiempo más. Yo, la verdad, creo que si había otra manera para ayudar a los inmigrantes, porque todos somos igual, color blanco, color negro, no existe, porque el sangre, no hay verde, ni negro, ni rojo, ni blanco, todo es igual, es rojo. Entonces, yo pienso que se podría regularizar todos los inmigrantes. Con tantos inmigrantes que están aquí sin papeles, que no están participando ni una parte, si todos tenían papel, que cada uno podría participar de seguridad social, este dinero me parece que es muy importante en aquí en España, que una persona se vive aquí 5 años, 10 años sin hacer nada, ni participar en ningún lado. No tiene sentido. No. Pero tú al principio de estar aquí sí trabajaste. ¿Trabajaste un poco? Por eso te lo digo. 5 años sin trabajar. ¿No trabajaste? Nunca trabajo aquí. ¿Por qué? La gente tiene miedo de coger a una persona sin papeles. Porque dice que si te cojo para trabajar, me va a poner multa. ¿Qué te va a ayudar entonces? Nadie. Bueno, es que es un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, no te dan papeles, entonces no puedes trabajar. Y no puedes trabajar porque no te dan papeles. O sea... Bueno, no sé. ¿Tú qué opinas, Reglin? Bueno, yo creo que evidentemente es un pez que se muerde la cola, pero yo creo que también si los empresarios son los que tienen posibilidad también de ofrecer trabajo, no es ofrecer trabajo, es posibilidad de contratar. En el momento de que tienes posibilidad de poder contratar, tienes posibilidad para poder pedir y el contrato de, o sea, el permiso de residencia, el permiso de trabajo, pero te tienen que contratar. El empresario, en el que se pone, desde el momento que se pone la tesitura de yo no te puedo contratar porque no tienes papeles, y nadie, ni gobiernos, ni empresarios, ni ningún tipo de organización, ni ninguna entidad civil o lo que sea, no tiene posibilidad para poder contratar, en el sentido que es lo que hace falta. Te piden un contrato para tener un permiso de trabajo, un permiso de residencia. Pues los empresarios sí que tienen posibilidad para poder contratar. En el momento de, no es que tenga una persona sin papeles trabajando, que incluso ya el empresario está obteniendo beneficios y está, bueno, evitando el fisco, ¿no? De alguna manera. Pero si ese empresario, desde el momento de que lo quiere, le quiere, bueno, pues ayudar de alguna manera y lo contrata, él con ese contrato de trabajo podría solicitar. O sea, es un pez que se muerde la cola, pero aquí nadie facilita. Y ya no es facilitar, es como hablar claro también, ¿no? Porque evidentemente el gobierno es el que elude la responsabilidad y es el que tiene total responsabilidad al 100%, ¿no? Pero también son los empresarios, el grupo empresarial de todo el Estado, más todas las entidades, ¿no? Que de alguna manera pues tienen alguna posibilidad de crear pues el arraigo que tiene la persona con el lugar, de la actividad social que pueda tener o la participación del tejido asociativo, ¿no? Porque estamos hablando de personas de no trabajan, pero no es que sean, porque no estén trabajando o no estén en un censo, no quiere decir que no estén haciendo nada. O sea, Mustafa no está diciendo, él desde el momento de que había un problema, pues ha creado una asociación como una entidad civil para poder llevar a cabo, ¿no?, unas demandas y ya no llevar a cabo las demandas, poder visibilizar y denunciar una situación de que aquí todo el mundo nos tenemos que hacer responsable, pero los que tienen, porque si no, pues bueno, empecemos a crear empresas para claro, poder contratar, ¿no? Pero bueno, perdón. No, otra cuestión es que antes cuando hemos hablado tú nos has comentado que estáis con, o sea, estáis en contacto con otras personas que han migrado hacia otros países de Europa, ¿no? Y sabéis cuáles son las situaciones en los diferentes países a través de lo que vosotros mismos, ¿no? De vuestros, de las diferentes colonias de gente de Senegal, ¿no? En Francia, en Italia, en Inglaterra. Sí, lo tenemos, pero cada vez que alguien te llama que está en Italia o Inglaterra o Bélgica o Francia, las cosas. Cuando tú comunicas con ellos, cuando preguntas cómo está allá, bueno, más o menos mejor. Más o menos mejor. Pero aquí en España no es más o menos. Es peor para nosotros. Uh-huh. Peor para vosotros, pero más peor para nosotros. Claro. Que sin papel que venimos por fuera. Claro. Y bueno, acorde otra vez, retomando la noticia esta de que Cáritas estaba denunciando, tú nos comentabas también que vosotros también estáis notando muchísimo la persecución de la policía a la hora de identificaros. O sea, ¿cómo estáis viviendo? Que ha habido una diferencia en estos últimos años a nivel de acoso. Sí. Yo, Mustafa, a mí mismo tengo una expulsión. ¿Pero a dónde te expulsan? En Terrassa. Ya. Y yo estaba caminando ahí en la calle y me paran. Y me piden documento. Bueno, tenía un documento de Policía Nacional de Las Palmas, porque sabía cómo venía en patria y ponía bien en patria y tal, tal, tal, decía las cosas. Entonces me dice, ¿solo tienes esto? Sí. ¿No tienes nada más cosas? Bueno, no lo tengo, solo tengo este papel. Por eso me llevan a la cárcel. Me pone expulsión. Dice, me tienes que salir aquí en 4 años. Ayer fui en traza, pero visto 20 o 30 personas que he visto yo, que todos traen un papel que pone su nombre y tiene expulsión también 4 años como yo. Esto queremos saber, ¿para qué significa para nosotros? Porque nosotros estamos sintiendo que no somos personas como aquí y yo no lo considero que podríamos vivir como aquí. Y lo que hay aquí también, no hay otro país. Es lo que he visto. Porque si vas en Francia, bueno, ellos saben que perfectamente el primer día que tú has llegado aquí, tú vas la mano de la policía. Porque ellos van a saber que tú has llegado aquí, pero llegas el día tal, tal, fecha tal, tal, sin papel. Otro día, si te piden y tú enseñas un papel, ellos van a saber, sí, esta persona ha entrado años tal. No hace falta llevar a casa y le ponen siempre expulsión. Una pregunta, o sea, a ti te dijeron, o sea, lo que te dicen es que a los 4 años tienes que irte... Tienes que ir. ¿Pero irte a dónde? ¿Les da igual? A salir aquí en España, otro territorio de España. A mi país, o Italia, o Alemania, o lo que sea. Pero no tengo derecho a quedarme aquí. ¿Y si te quedas, te pueden detener? Sí. Porque había muchos de mis amigos que deportaron en Senegal por solo tema de esto. No es que he hecho cosas de esto que todo el mundo piensa, deportar a una persona, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Vendía droga o marihuana? No. Solo era sede. Que no es que me voy a robarlo. Y no es que queremos venderlo. Pero tenemos derecho para hacer sobre algo para vivir. Por eso lo hacemos, para vender. Pero no es que es gusto de nosotros para ir a vender sede o para molestar aquí. No. Mustafa, estoy hablando de mi parte. Yo cuando venía aquí en España, no me esperaba que voy a vender. Porque como tenía mi trabajo profesional en Senegal, de soldador, pensaba, bueno, cuando llego en España voy a trabajar de soldador. Yo cuando llego aquí, me da una bolsa y sede, me pongo a llorar. Porque no me lo esperaba, me sorprende el hecho. Yo tengo mi trabajo profesional y voy a vender sede. Y vender sede no vas a ganar 50 euros al mes. Y la gente hablando que ellos están ganando dinero para mandarlo en Senegal. La gente que hablan de esto están equivocados totalmente. Sí, bueno, decir que, claro, Mustafa tiene una... Él es fundador... pero su título es de Senegal y entonces aquí como no hay, no le dejan trabajar como soldador porque el título no se lo convalidan. No. Yo quería también, en el periódico Diagonal, hay un artículo sobre las redadas que se realizan buscando inmigrantes y bueno, en el periódico Diagonal también hablan de la persecución también hacia las personas que se dedican a hacer visibles estas redadas, ¿no? Como son fotógrafos, periodistas. ¿Tú lo has leído tú este artículo del Diagonal? No. Pero te han hablado de él. Me parece que sí, me comentaron así. De un fotógrafo. Sí, en Madrid hay un fotógrafo que se dedica a hacer fotos sobre todo a los centros de internamiento de inmigrantes, ¿no? ¿Se llama así? No, era de Argentina, ¿no? Sí, es argentino. Sí. Y creo que lo entrevistaron esta semana en la casa incendiada en Madrid. Y bueno, él lo que dice es que en Argentina tú puedes, como fotógrafo acreditado, puedes sacar fotos a la policía siempre. En cambio, él se ha encontrado aquí con que en España la Comunidad de Madrid le ha dado la orden a la policía de impedir que él haga su trabajo cada vez que saca fotos a los policías haciendo redadas. Él dice que en realidad no está claro que no sea legal. O sea, ellos se acogen a que... pero en realidad ellos, como funcionarios públicos en un espacio público, él tiene todo el derecho a sacarle una foto. Bueno, pues este fotógrafo varias veces ya ha sido detenido y retenido por sacar fotos a los centros de internamiento de inmigrantes, de extranjeros, y además fotografiar redadas de policías haciendo redadas a extranjeros también. En todo caso, él denuncia esto porque se está censurando su trabajo y él cree que es importante que la gente sepa, aunque después en los diarios oficiales estas fotos no salgan, sí que hay toda una serie de prensa y de medios de información que son alternativos, que sí nos interesa tener estas fotos, ver ver qué medios utiliza la policía, ¿no? Represivos. Y bueno, él denuncia que se está censurando su trabajo y que se está censurando el trabajo de muchos periodistas en España, ¿no? Yo creo que lo que él hace, esta foto, muy importante para todos, para nosotros y para vosotros también. Claro. Pero, ¿por qué la policía no lo quieren dejar hacerlo? Porque la policía sabe perfectamente las cosas lo que hacen. Están discriminando a la gente. Y no quieren que la gente sepa cómo hace la cosa con nuestros inmigrantes. Bueno, de hecho, hay muy poca información sobre los centros de... Porque, si yo no me equivoco, en 2007, en Sabadell, la policía local, porque hay un mercado cada domingo, había un día nosotros y íbamos al mercado para poner, pero cuando hemos visto a la policía y tenemos miedo de empezar a correr. Y la policía también siguió a nosotros. ¿Qué pasaron? Una coche se trobe uno de nosotros. ¿Y después qué pasaron? Y la policía se va. Nadie quiere saber en esto. Porque nadie quiere hablar en esto. Entras, ¿qué pasó? Vivía con una persona. Mismo piso. ¿Qué pasó? Cuando la policía sigue a nosotros, ¿qué pasó a él? Se rompe la pierna. Esto todo, nadie quiere ni hablar de esto, ni quiere hacer foto ni cámara. Yo no tengo miedo a hacerlo. Si tenía cámara o foto, lo voy a hacer, aunque me va a deportar mi país, porque tienes que saberlo. Okay. La gente de aquí deberá saber lo que pasó entre los policías y las personas. Bueno, desde aquí, ahora recordar a una persona que murió atropellada por un tren en Castelldefels. Esto también era 2000. Huyendo de la. Si yo no me equivoco, era 2009 también, era culpa de ellos. Pero sí, sí. ¿Desde cuándo pasaron eso? Decía, se lo estaba pasando para salir, para coger el tren. Dice, es cosa tontería. Es culpa de los policías lo que hacen. Claro. Porque no es que esa persona que tú estás siguiendo corriendo, que tienes cosas, delito. No es droga. Por favor, es sede. Sede, todo el mundo sabe dónde viene. No hace falta siguiendo a una persona hasta cuando se pierde su nariz. Claro, su esta persona corría. Es vergüenza. Claro. De hecho, antes Xavier ha comentado que aquí se ha vendido en la calle de toda la vida y bueno, esto es Barcelona, pero en el sur se continúa vendiendo en la calle, se continúa vendiendo en mercados y a mí me sorprendió mucho en un mercado en el que se vendían animales, pájaros, que está prohibido, la policía solo perseguía a aquellos que vendían CDs, lo cual pues hace pensar en la SGAE y en el poder que tiene esta para poder dirigir, ¿no?, la persecución hacia, o sea, habiendo tantas ilegalidades juntas, ¿cómo puede ser, ¿no?, que una en concreto sea perseguida con mucha más fuerza, con mucha más virulencia? Porque yo personalmente, aparte de la SGAE, que este es otro tema que dejo aquí caer sobre la mesa, sinceramente yo pienso que, aparte de la cuestión económica, el tema de esta doble, o sea, esta necesidad de migrantes. Pero qué vergüenza lo que tú dices ahora, ¿eh? He visto prohibido para vender pájaros y la policía deja a esta persona que vende pájaros y siguiendo una persona que vende sede para buscar su vida. Uh-huh. Qué vergüenza. Yo voy a decir una cosa aquí. La policía no sé qué tiene vergüenza, tiene miedo para seguir una persona. Porque yo bajo aquí en Barcelona Plaza, Cataluña, con mi amiga Katusha, y he visto muchos ladrones que están robando a gente. Este día, Katusha, que es lo que me dice a Mustafa, cuidado para que no hagas esas cosas tontas, porque yo no puedo ver una persona que está robando. Era una mujer, una joven. Entonces, cuando pasaba, había unos tres hombres que estaban siguiendo para intentar robar la bolsa. Y yo cojo la mano del hombre y le digo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres robar? Y ese hombre quería pelear conmigo. Pero, ¿y qué? Yo tengo que salvar a esta chica. Pero, ¿por qué la policía no está trabajando con estos ladrones? Solo siguiéndonos nosotros que estamos vendiendo solo película, bolso, sede, gafas para vivir. Uh-huh. Porque como nosotros no somos delitos que tengas armas para luchar con nadie, solo estamos buscando el futuro. No es que somos malos. Por esto, la policía no tiene miedo para trabajar con nosotros. Es mucho más fácil que trabajar lo que tenían que trabajar. Yo pienso que la policía no están trabajando. No están trabajando. No, están reprimiendo. Aquí en España tienen muchas más cosas que tienen que trabajar, pero no están haciendo en esto. Completamente de acuerdo. Oye, bueno, yo creo que esto nos da para que vengas otro día y sigamos charlando, pero ya podríamos incluso hablar de otras cosas, ¿no? De cómo ves la vida, cómo ves Europa, qué piensas del mundo. Antes estabas hablando de esto, ¿no? De las guerras, podrías venir otro día al programa y seguimos conversando. ¿Qué te parece? Vale, me parece muy bien. Estoy contento con esto. Y me gustaría hablar mucho más en esta vida, este mundo, aunque no tengo mucha experiencia en el futuro, pero bueno, lo que puede. Porque como lo que tú dices de tema de guerra, yo me parece que hay mucha solución antes que hacemos guerra para solucionar el problema. Sí. No hace falta levantar el arma para matar a ninguno. Sí. Y además, todos los gente que están muriendo de tema del arma son pobres. Sí. Exacto. Por ejemplo, aquí en España, si hay guerra, Zapatero no va a morir en esto. Mi hijo de Zapatero, vamos a hablarlo. Pero aquí, ¿quién va a morir en esto? Yo soy pobre. Sí. Primero yo voy a morir. ¿Quién es la segunda? Susana, que no tienes ni casa. Y la mía, que es ocupada. Muchas gracias, Mustafa. Muchas gracias. A vosotras. Y cuenta con nosotros y con Radio Bronca para difundir todas las actividades, las acciones, manifestaciones, concentraciones que desde vuestra organización planteéis y denunciar cualquier cosa que os pasa, por ejemplo, lo que estáis diciendo, el acoso que estáis sufriendo, mantenernos informados, que nosotros desde la radio haremos la difusión que podamos, evidentemente, de lo que está pasando. Es problema que nosotros queremos denunciar, pero tenemos ojos siempre llorando, pero no tenemos sitio donde vamos a llorar en estas cosas, lo que tenemos. Mira, aquí es un sitio donde podemos llorar. Sí, lloraremos juntos, porque poca cosa podemos hacer, pero por lo menos lloraremos juntos. Bueno, entonces me parece que voy a venir aquí cuando siento voy a llorar. Cuando tengas, si yo me voy al ayuntamiento a llorar mis cosas, nadie no va a decir a todo el mundo para que lo escuche. Le digo, no, espera. Entonces me voy a llorar donde tengo que llorar. Pero a mí me gusta esto de que estáis presionando al ayuntamiento. Sí, o sea, les ponerles ahí en una tesitura. Pero tú ves, esto pasó hace 2 años. Tú no la sabías que estábamos luchando. No. En esto. Por eso no me enteré el año pasado. Entonces me gustaría irme en el rayo, hablar con todo el mundo, me escuchas. Claro, aunque por eso. Me busca la Policía Nacional. Estoy claro. Hablando con todo el mundo, quiero que me escuches. El caso del. Porque había un día que dice que estamos buscando a Mustafa. Mustafa, estoy aquí en España todavía. No estoy escondido porque no soy malo. Hola, quiero hola. Que me busques. Como el chaval de Castelldefels, fue un caso que no salió en los medios de comunicación. O sea, yo lo conocimos a través de la CGT. Sí, es verdad. ¿Desde cuándo pasó eso? ¿Has visto que lo sacan en la tele para decirlo? No. No. Si era uno de nosotros, que mató uno de vuestros. Todo el mundo le mira siempre cada día. Por en supuesto. La tele, en el radio. Es que vamos a tener mucha vergüenza para escuchar esto. Es que yo pero creo cuando que una policía no hace eso, una policía local o mozos, bueno, no pasa nada, vamos a esconderlo, nadie no tiene que separarlo. Es que yo creo que aquí el problema es muy grave, en el sentido de que es un problema a nivel, o sea, que hay algo muy profundo que yo, bueno, desde aquí lo llamaría racismo. Racismo puro y duro. Sí. Es eso, ¿eh? Clasismo. Claro, los pobres, o sea, sí, porque da igual el color de piel si eres rico, sí, eso está rico, claro. Está pues Mustafa, nos vemos en un próximo programa. Vale, muchas gracias Mustafa. A ti. A vuestras. Schritten am Straßenrand auf und ab. Der Popo, er wackelt, der Busen am Wippen, ein Absatz ist lose, klackerdi-klack. Empezamos con nuestra sección de recomendaciones, que esta vez no hay problemas técnicos y podemos hacerla. Y lo que vamos a hablar, en principio vamos a hacer una trilogía de películas. Queremos recomendaros tres películas y una serie de diferentes actividades que iremos, bueno, que os vamos a contar después. Las películas son La Marcha, In This War y La América. Entonces, cada una de nosotras os va a comentar pues una de estas películas, un poco la síntesis y por qué la hemos elegido. Empezamos con La Marcha. Bueno, La Marcha, os contaré, es una película de David Whitley. Es una producción británica de la BBC de 1990. Esta película, en principio, está financiada por la BBC, pero evidentemente no fue censurada, no ha sido distribuida. Es muy, muy difícil de encontrar, así que a lo mejor es posible que os cuente el final, porque realmente es interesante. Plantea los conflictos que se generan entre el norte y el sur cuando miles de personas desde los campos de refugiados de Sudán deciden ir a Europa en una marcha. Estas personas, liderados por un personaje llamado Isa El Mahdi, se ponen en marcha con la idea de que los europeos veamos la realidad y que veamos cómo viven. Se van sumando a lo largo de esta marcha más y más personas mientras van cruzando África hasta llegar a ser unos 250.000 personas que se plantan en la costa de Marruecos. La trama se complica puesto que una comisaria europea para la ayuda al desarrollo intenta disuadir a estos marchantes para que no lleguen a Europa. Esta persona es ambiciosa, realmente, claro, es una carrera política importante la que quiere llevar a cabo dentro de la Unión Europea, y se ve involucrada y implicada en el tema y tendrá que enfrentarse con toda la burocracia y la hipocresía de los gobiernos europeos. El final queda abierto, pero abierto en un sentido como podemos imaginarnos que puede ser. Os cuento el final, realmente. El final es que cruzan a partir de la costa marroquí y les está esperando el ejército de la OTAN a punto de disparar cuando van a desembarcar precisamente a Europa. Es altamente recomendable. Evidentemente el motivo por el cual hablamos de esta película tiene que ver por la charla que hemos tenido con Mustafa aquí, y el resto de películas también más o menos van en la misma línea. Sí, la segunda película es In This World, En Este Mundo, una película de Michael Winterbottom, que vamos, para nada en la línea de su anterior película, que fue la de 24 Hours Party People. Bueno, pues se desmarcó totalmente y hizo esta película que realmente, bueno, nos ha gustado mucho. Y esta película trata sobre dos jóvenes que viven malviven en un campo de refugiados de Pakistán. Ellos son afganos y deciden, sus familias deciden enviarlos a Europa, a Gran Bretaña. La película es el camino, la odisea, que es una película dura, pero es muy tierna a la vez. Bueno, estos dos jóvenes cruzan la frontera de Pakistán con Irán, llegan hasta Turquía, en Turquía van con un barco. Bueno, realmente es una película que también, de verdad, o sea, también muy recomendable. Te llega al corazón, porque en realidad es un documental ficción y realmente parece muy real. Te acerca a la situación de las personas que deben marchar de su lugar, de su país, no en este caso, porque ellos son refugiados afganos, buscando una vida mejor. Y además, dices que es un falso documental, en principio, sí. Pero ¿os acordáis cuando estuvimos en Londres? Conocimos a dos chicos afganos que habían pasado precisamente esta misma odisea, sí, y estaban esperando, era la misma ruta, y estaban esperando tener el asilo político en Gran Bretaña. No se lo concedieron. Sí, recordar que entre los años 2006, 2007 y 2008 murieron 12.000 personas, que se sepa oficialmente, tratando de cruzar del norte de África a Europa, un costo muy alto. Bueno, y la tercera película que vamos a recomendar es una película italiana que se llama La América, de Gianni Ameccio, estrenada en 1994, que denuncia la situación de miles de albaneses que, después de la caída del régimen estalinista, intentaban entrar en Italia para buscar un trabajo y un futuro diferente. Es una reflexión sobre la condición humana y una crítica a la política de inmigración europea, que en ese momento estaba en proceso de blindaje. En la trama hay dos mafiosos italianos que aprovechan la caída del régimen albanés para entrar allí y tratar de crear una empresa ficticia. En una serie de circunstancias pierden sus documentos de identificación italianos y a partir de ahí dejan de ser considerados ciudadanos privilegiados y empiezan a sufrir todo tipo de abusos y penurias para intentar llegar a Italia. De hecho, la policía los confunde con unos albaneses más que intentan entrar a Italia. Bueno, el nombre de la película se llama La América porque es una metáfora, según el director, que tiene que recordarle a todos los italianos su pasado migratorio, ya que durante el siglo XIX y el siglo XX, más de 30 millones de italianos migraron a América para tratar de hacer, pues como dice la película, la América, ¿no? Que estaban huyendo del hambre, de la pobreza y de la represión. Y aquí, en esta película, me gustaría destacar el papel de el papel de esta empresa ficticia. La tienen que montar a nombre de un albanés y buscando en Albania encuentran en un sanatorio un personaje que lleva no sé cuántos años en el sanatorio y resulta que es el que les, ¿no?, la persona idónea, ¿no? O sea, no tiene familia, no tiene a nadie, que es el que tiene que firmar para que les validen la empresa. Finalmente resulta que este personaje es italiano. Bueno, ahora seguimos con las recomendaciones. ¿Nos da tiempo para algo más o qué? Bueno, pues nosotras ya desde la semana pasada que no pudimos hacer este apartado, os queríamos recomendar una exposición que está en el CCCB, que es gratuita, que se llama Das Aparaguts. Es una exposición que es un viaje muy duro, inquietante y cruel, que está contextualizada entre los años 1998 y 2010. Es el trabajo del fotoperiodista Gervasio Sánchez, que él intenta con esta exposición rescatar del olvido la memoria sepultada de personas desaparecidas en 10 países de América Latina, Asia y Europa. Muy recomendable, pero ir con el estómago preparado porque es muy, muy, muy dura. Bueno, cambiando de tercio, ya un poco más con actividades lúdicas y en nuestra línea de apoyar a lo que está a la campaña de Rumbo a Gaza, vamos a decir diferentes actividades que desde esta plataforma se están planteando. Este 20 de marzo, domingo, hay una charla con dos de los activistas que estuvieron en la primera flotilla, con Manuel Tapial y Laura Arau, y Mohamed Rugilá, que es un chico de Gaza, codirector de To Shoot an Elephant, en el Centro Cultural Euskal Etxea, calle Ars de San Vicente, en San Número. Es a las 7 de la tarde. Y el 26 de marzo, es decir, sábado por la noche, hay una fiesta Rumbo a Gaza en el centro social ocupado, o el centro antisocial ocupado, Antipánico, para recaudar también fondos pues para esta campaña, con DJs, mojitos, fiesta, bueno, ya sabemos un poco. Y más adelante, el 2 de abril, habrá un gran concierto en la Sala Razmataz, que ya iremos anunciando. ¿Vale? Bueno, hasta aquí nuestras recomendaciones a todo correr, porque se nos acaba el tiempo. Os esperamos de aquí 15 días y muchas gracias por escucharnos. Y queremos, bueno, que contactéis con nosotros, que nos hagáis críticas, que nos propongáis temas y que seáis felices. Sí, que apoyéis a las radios libres. Así que nos vemos, electrones, de aquí 15 días. Recordaros el email, que es electroneslibres.radiobronca@gmail.com, y esperamos que nos escribáis, que ya hay algunos que nos escriben. Muchas gracias. Pues eso, chao, chao.